Manual Radial, permacultura en tus manos. Bueno, hoy en Manual Radial vamos a seguir conversando sobre la estufa Rocket y en este caso vamos a hablar sobre la segunda, una segunda parte que va por sobre y alrededor de la torre de combustión que vimos en el Manual Radial anterior. Entonces, ¿cuáles son los materiales que se necesitan para esta etapa? Se necesita un tambor metálico de 200 litros. Esto puede ser reutilizado si contuvo petróleo, se le puede quemar con un soplete, por supuesto con todas las medidas de precaución necesarias, se le puede quemar con un soplete los restos de los residuos de petróleo o de cualquier elemento que sea inflamable para evitar cualquier accidente posterior. Y necesitan también ladrillos fiscales, princesa o barro, como ustedes prefieran, lo que tengan más a mano va a depender también del presupuesto, pero no hay ningún material que sea mejor que otro. Lo importante es que si deciden hacerlo con barro o con una combinación de estos materiales, que vaya quedando suficientemente firme, y para eso básicamente hay que hacer ensayos antes. Entonces vamos a poner, imaginémonos que está construida la torre de combustión. Para esto vamos a necesitar mucha imaginación y siempre les recomendamos revisar otros manuales, pero les traspasamos aquí las ideas más básicas para que ya puedan construir una estufa Rocket con las medidas que también les hemos estado pasando, sin necesidad de hacer grandes estudios, porque con estas medidas sabemos que funciona. Teniendo la torre de combustión con las medidas y la estructura que ya conversamos en el manual radial anterior, el tacho metálico va colocado por sobre, invertido, por sobre la torre de combustión, como si fuera un sombrero. Y tiene que quedar entre la salida del humo de la torre y la salida de llama de la torre de combustión y la tapa del tambor, tienen que quedar unos 10 centímetros. Ese es el propósito. Entonces, los ladrillos y el barro los vamos a utilizar para darle un soporte al tambor y el tambor se pueda apoyar sobre este soporte y que queden esos 10 centímetros arriba de la torre de combustión. Este soporte, por lo tanto, va a ser circular alrededor de la torre de combustión, permitiendo que el humo suba por la torre, choque con el techo del tambor y baje alrededor de la misma torre de combustión para luego ingresar en los canales de la masa térmica, que lo vamos a ver en un próximo manual radial. Pero por el momento lo que es importante es que puedan construir con estos materiales, ladrillos de cualquier tipo y barro, seguramente es una combinación la más adecuada. Puede ser con la forma de un pozo, por ejemplo, que sea bien circular y que tenga el mismo perímetro de este tacho de este tambor de 200 litros y dejando todo bien sellado, por supuesto, gracias al barro para que el humo entonces suba y vuelva a bajar. Ahora, ¿cómo se prepara este barro? Esta es una parte fundamental y que hay que tener muy clara con anticipación, porque para el próximo manual radial van a necesitar mucho, mucho barro. Necesitan primero que todo hacer ensayos. ¿Cuáles son los ingredientes básicos? Los ingredientes básicos son tierra, lo más arcillosa posible. Entonces, esto es muy distinto en cada localidad. Hay una prueba muy sencilla, que es tomar un poco de tierra, humedecerla para que quede con la textura de la greda o del barro e intentar frotarla con las dos manos y ver si es que sale un lulo, digamos, una cosa larga como un fideo. Si se logra eso, es una tierra excelente. De ahí tienen que tomar toda la tierra para su estufa. Pero si están en un lugar donde hay poca tierra arcillosa, por ejemplo, en Chiloé no es tan fácil encontrarla, basta, en Chiloé se puede ocupar la laja. Y se pueden ocupar tierras que no sean tan arcillosas, porque con los otros ingredientes vamos a lograr compensar esta falta de elasticidad. Entonces, ¿cuáles son los otros ingredientes? Los otros ingredientes son arena. Arena que ojalá esté más o menos limpia, que no tenga mucho residuo de otras cosas que pueden afectar la mezcla, o por lo menos que toda la arena ustedes la saquen del mismo lugar para más o menos saber cuál va a ser el resultado. El ingrediente secreto es la bosta de vaca idealmente. Entonces, bueno, lo más fresca posible, tienen que ir a buscar y hacer pruebas. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pueden hacer distintas mezclas en distintas proporciones de la tierra arcillosa o laja, en el caso de Chiloé, arena y bosta de vaca fresca, y se mezclan estos tres ingredientes en distintas proporciones. Por lo tanto, por ejemplo, hacen 5 pruebas o 6 pruebas y esto lo dejan bien etiquetado, lo mezclan y lo dejan fermentar durante mínimo 8 días. Ojalá 2 semanas, y van a notar que el olor va a empezar a disminuir después de esos días, aunque nunca queda totalmente sin olor, pero disminuye un poco, y van a probar entonces la consistencia de esto. ¿Cómo se puede probar? Por ejemplo, haciendo ladrillos con un molde rectangular o cuadrado pequeñito, se pone dentro este barro y al sacar el molde ustedes notan que tanto el ladrillo se mantiene y lo dejan secar, y van verificando si es que el ladrillo se quiebra al secar o si no se quiebra y lo dejan caer a una altura relativamente baja, si se quiebra entonces con el golpe o no. También tienen que ir midiendo la cantidad de agua que le agregan, si es que es necesario agregar agua. De todas maneras, al momento de hacer la mezcla final, cuando ya obtengan, ustedes sepan cuál es la proporción adecuada de su tierra con la bosta de vaca y la arena, al momento de armar la estufa, le van a agregar, en el mismo momento de armarla, después de la fermentación, paja seca picada. Y esto va a ayudar a que el barro se adhiera mejor a la estufa, a toda la forma que ustedes le quieran dar. Y también se pueden ayudar para esto, sobre todo en esta etapa de la base del tambor de 200 litros, con una malla pollera, para que el barro se adhiera bien y quede efectivamente bien sellado el tambor junto a la base de ladrillos alrededor de la torre de combustión. Y con esta misma mezcla entonces de barro, van a necesitar juntar hartos de estos materiales con anticipación para poder hacer la última etapa de la estufa. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.